su vida se apagaba, vencido ya por la muerte, de esta manera cantaba. Ya mi vida se termina y el mundo seguirá. Todo esto que culmina nunca se repetirá. El camino continúa, mas yo tengo que parar. Mi destino ya se cumple y tal vez no he de llegar. Mis hijos tan pequeños aún deben crecer, entrar en el sueño eterno y no los volveré a ver. Ellos tendrán el consuelo que su madre les dará, y una estrella desde el cielo a todos los guiará. A todos los guiará.